tú pa' mí estás puesta. Y uno que yo siempre estoy puesto. Nos conocimos de fiesta, nos conocimos contentos, bailando. Y yo seguí tu ritmo. Y cuando tú después hiciste lo mismo, solo un beso nos dimos. No, no, ni nos comimos. No quieres ahora, mami, eso está bien. Estás buscando un caballero que te trate bien. Highlight de mi noche, todo en play de ESPN. Pa'l carajo, 50-50, vamos 100 y 100. Baby, que hay nunca feca, tú supiste original. Siempre suelta, si fuma medicinal. Como Nati Nati, ese booty criminal. Tiene un novio, pero aburrido como un seminal. Baby, vamos a quemar. Tú no querías volar, entonces espérame en el terminal. Si quieres podemos caminar, yeah. La última vez que nos vimos yo te vi mal. Por un man que no te valora, pero mami ahora. Ay no, que tú pa' mí estás puesta. Y uno que yo siempre estoy puesto. Nos conocimos de fiesta, nos conocimos contentos, bailando. Y yo seguí tu ritmo. Y cuando tú después hiciste lo mismo, solo un beso nos dimos. No, no, ni nos comimos. Tú pa' mí estás puesta. Y uno que yo siempre estoy puesto. Nos conocimos de fiesta. Nos conocimos contentos, bailando. Y yo seguí tu ritmo. Y cuando tú después hiciste lo mismo, solo un beso nos dimos. No, no, ni nos comimos.